todo esto ha pasado porque yo, cuando se hizo el pacto electoral que hubo que hacer, dije que sí, que se hiciese un pacto, pero no a cualquier precio, como así ha sido. No estaba de acuerdo con quien se ha hecho, y en este partido, pues, cuando lleva la contraria, pues es lo que pasa, que luego las represalias vienen, y las represalias han venido en forma de moving. Se me ha ignorado, no se me consulta, no se me informa, se me quita de comisiones informativas, se me quita de consejos intersectoriales, se me quita de consejos escolares, se da una imagen en el pueblo acerca de que soy una persona interesada, cuando soy una persona que en ningún momento nadie puede decir que yo he pretendido nada, mientras que las personas que están gobernando, obviamente habría que preguntar por qué están.